hay recuerdo triste, ay, que me acompaña. Ya se refleja la luna y en el espejo del río, y en el espejo del río. Mientras que la virgen lava la ropita de su niño, la ropita de su niño. Vienen los pastores, llegan caminando, y el niño Manuel está entregado. El niño Manuel está entregado. Flor de montaña, flor de montaña, el agua del arroyo allá no me baña. Ay, recuerdo triste, ay, que me acompaña. Sentadito su camello, ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Porque la estrella de guía, el camino la ha marcado. Y el niño de Dios nació.